¡Rectificate, sabio! Rectificar es de sabio, escuchen el hablar popular. A Galilei que hasta lo mataron, hubiera encantado escuchar este refrán. De Copérnico, Gandhi a John Lennon, de García Lorca hasta Luther King. Son muchos más los que nunca se dieron y no prefirieron callar a morir. El problema no es que se haya escrito mal este refrán. Los que lo dicen no son sabios en realidad. Aquí siempre nos enseña lo mejor en regular. Pero yo ni soy sabio ni nada. ¿Y qué nada si los palos vienen luego? He intentado por lo menos vivir mi vida de verdad.